que yo les cuente mis penas me piden de tarde en tarde. Que yo les cuente mis penas me piden de tarde en tarde. Si en ellas está mi fuerza, déjenme que me las calle. Si en ellas está mi fuerza, déjenme que me las calle. Voy andando por el mundo, camino de cualquier parte. Voy andando por el mundo, camino de cualquier parte. Llena de piedras la senda, lleno de sueños el aire. Llena de piedras la senda, lleno de sueños el aire. La vida es un lazo largo, estirado sobre la tierra. En una punta una dicha y en la otra punta una pena. Así va mi corazón, lleno de sueños y ausencias, sin encontrar su querencia, perdido en la cerrazón. No se ve la cruz del sur en las noches de tormenta. No se ve la cruz del sur en las noches de tormenta. Hay que mirar dentro de uno para encontrarla la huella. Hay que mirar dentro de uno para encontrarla la huella. Cuando me cansa el camino me pongo a mirar pa' dentro. Cuando me cansa el camino me pongo a mirar pa' dentro. Como quien arrima leñas al fogón de unos recuerdos. Como quien arrima leñas al fogón de unos recuerdos. La vida es un lazo largo, estirado sobre la tierra. En una punta una dicha y en la otra punta una pena. Así va mi corazón, lleno de sueños y ausencias, sin encontrar su querencia, perdido en la cerrazón.